Vamos a volver al tema que nos compete en el día de hoy. Esto es la vida de Ángel Enrique Brandaza, alias Tacuarita, en el año 1972. ¿Por qué Brandaza, Jorge? ¿Cómo llega a Brandaza o qué es lo que lo lleva a Brandaza? Bueno, una pregunta bastante fuerte, digamos, qué sé yo. Podría dar un montón de razones, pero concretamente estábamos, a pesar de que yo no tenía contacto con él a nivel organizativo, pero estábamos trabajando en la misma línea política, en la misma organización. Eso de línea política es accesorio, ¿cierto? Pero estábamos trabajando en la misma organización. Él proviene de lo que a nivel universitario era la UEL UNE, ¿no? Sí, eso, en esto me quería detener también, porque he leído en varios lados estas siglas. Quería saber qué es exactamente esa unión de estudiantes. Bueno, yo no provengo de la militancia universitaria, sí, yo sí. Provengo de otro campo, digamos. Pero para tener una idea más acabada. UEL es Unión de Estudiantes del Litoral, y UEL UNE es Unión Nacional de Estudiantes, es decir, la organización a nivel del litoral, porque... se concebía el litoral acá, hasta hacía poco tiempo que no tenía la Universidad Nacional del Litoral acá en Rosario, hasta el año 68. Bien. Que en el año 68 se convierte en Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Yo calculo que a lo mejor eso proviene de ese origen, ese nombre, y la UNE, porque a nivel nacional, digamos, se vinculaba con agrupaciones, digamos, con la misma línea o línea similar a nivel nacional. Por otro lado, a Tacuarita Brandaza, leyendo según... qué texto lea o qué pensamiento político uno lea, a veces se lo trata como de desmerecer su trabajo hasta ese momento, ¿no? O sea, que fue una equivocación, que fue un error el secuestro de Brandaza, que no era alguien a quien buscaban. ¿Usted qué piensa al respecto? A pesar de que lo dice, lo deja claramente expresado en el documental, ¿qué es lo que piensa al respecto? O sea, para informarle a nuestros oyentes. Bueno, yo directamente, para decir lo que pienso al respecto, diría directamente qué pienso de la gente que dice eso. Uh-huh, bien. Que hay muchos historiadores respecto a eso. Hay muchos historiadores que tienen esa posición. Y de alguna manera, en una película que está hecha, digamos, se hace el recorrido del Che, ¿no?, por América... y lo va haciendo ese mismo recorrido en Bar el Cadri, sí, ¿no? Que es la película que se llama El Camino del Che o algo así, pero es una película documental muy, no de comercial, sino característica, que la creo que la hizo Miguel Pereira. Ajá. Justamente en Bar el Cadri, no sé por qué razón, a un joven que lo va acompañando, que él le va explicando esta historia. Le tiene que hablar de este problema, ¿no es cierto? Y bueno, justamente el por algo será, y claro que por algo siempre es, pero el por algo será, como paradigma que usa la gente, ¿no? Yo creo que es como darle una doble desaparición al afectado. Invisibilizarlo de alguna manera. Invisibilizarlo, exactamente. Es decir, yo por eso no puedo ponerme a evaluar eso. Siempre se... Y con respecto a Brandaza, sí, efectivamente existieron distintas versiones contemporáneas, más bien de esta época y no de la época de él, ¿no es cierto? Porque en aquel momento no se discutía, digamos. En aquel momento no se discutió eso. Bien. Y cualquier parecido fue evaluado por su propio allegado y no tiene nada que ver. Bien. Esto es, entonces, Tacuarita Brandaza es secuestrado por la policía en su lugar de trabajo, donde él estaba haciendo un trabajo. Bueno, el grupo era un grupo integrado, había policía, estaba manejado por el ejército, así, porque tenemos que hablar del general Anaya, tenemos que hablar del que en ese momento era capitán o algo así por estilo Sarmiento. Capitán, Luis Sarmiento, padre de la hoy jueza. Que terminó como coronel inmediatamente, porque toda esa gente fue ascendida antes del cambio de gobierno. De este acto de valor. De este acto de valor. Sí, de servicio a la ¿qué patria. Sé yo, del teniente coronel Villanova. Y de unos cuantos más, toda gente en el cual yo doy mi testimonio personal, que eran represores, porque yo en esa época hice la colimba. Claro. Así que, y justamente, yo creo que, bueno, ¿cómo fue? Fue secuestrado directamente, si se ve que tuvo una persecución, fue secuestrado cuando salía de un lugar donde él estaba haciendo un trabajo contable, ¿no? Una fábrica, una fundición, Monterrey. allá en la zona Caferata y, digamos, ya a la altura después del mercado Abasto, ¿no? Por ahí, sí, por esa, sí, zona. ¿Mm? Y y fue secuestrado. Bueno, hay un recorrido que hace antes de que lo traigan a lo que es Policía de Menores o Comisaría Quinta en aquel momento. Dorrego 900, creo, ¿no? Sí. Dorrego, entre San Luis y Rioja, exactamente. Sí. Y bueno, y ahí es torturado hasta que... Y este hecho de que él logra abrir el baúl del auto en la esquina de Oroño y Córdoba, sí, Oroño y Córdoba, sí. ¿Eso ayuda a visibilizar el caso en aquel momento? O sea, bueno, esto... Sí, justamente, bueno, fue una cosa muy muy fortuita que él pudiera abrirlo, con mucha habilidad, vaya a saber, ¿no? Pero no solamente está en el hecho de poder abrirlo, sino en el hecho de tener la valentía de salir corriendo y gritar: me llamo Brandaza, me secuestra la policía. Cosa que eso concretamente corresponde a las consignas que nosotros teníamos en ese momento respecto... Eso no era para que nos salvaran, sino que justamente eso era avisarle a los otros... Visibilizar el hecho. Que sí. Se tomaran las precauciones, ¿no es cierto?, para que no les pase lo mismo, bueno, y aparte tuvieran el dato de dónde estaba él. Lo vuelven a recapturar ahí mismo, en esa misma esquina, en la estación de servicio que está en esa esquina, y se lo llevan detenido a este lugar que era el SAR en ese momento, el servicio... Sí, el servicio antiterrorista Rosario, de Rosario. Sí, son los inventos, son siglas, sí, extrañas. Siglos de siglas. Y allí es torturado y posiblemente le hayan dado muerte casi inmediatamente, 24, 48 horas después. Sí, no acuerdo, o sea, en pocos días creo que. Pocos no, días sí. Se ha dado muerto. Lo pasaron de la... Ahí está el que, de acuerdo al informe de la Comisión Bicameral Investigadora, es nombrado el mago de la picana, que es Sarmiento. Luis Sarmiento, sí. Tenemos algunos escritos en realidad, pero en vez de leerlos los vamos a publicar directamente para que la gente pueda recurrir a ellos después, porque son algo extenso por ahí. A mí me llamó mucho la atención el poco material que hay sobre el Leandro, Elvio Leandro Anaya. Tan poco material. Hay sobre el padre. Y hay uno que tiene hermanos también. Y tiene hermanos él, pero sobre él mismo, sobre esta persona, casi no hay... Ahí nos olvidamos de uno. Juan de Dios del Perpetuo Socorro Carranza Zavalía. Con ese nombre, Zavalía. Exactamente, sí. Era muy creyente. El Perpetuo Socorro, sí. Perpetuo sino que tenían encima esta gente. Bueno, eso después quedó, este Carranza Zavalía estuvo en Argelia, inclusive formándose técnicamente, según los datos que después se obtuvieron, no me acuerdo si eran contemporáneos al acontecimiento del 72, sí, o a posteriori, bueno, se dio esa información, o se consiguió esa información. Este hecho, cuando Tacuarita logra abrir el baúl del auto, logra... dar a conocer su caso, es tomado por la prensa, como de costumbre, nuestro benemérito diario local. Dice episodio poco claro. Sí. ¿Cómo? El diario del día siguiente dice episodio poco claro, lo tengo el recuerdo. Pero al poco tiempo, al mes aproximadamente de la desaparición de Tacuarita Brandaza, y digamos también, dicho sea de paso, que es el primer hecho de desaparición de la época contemporánea, ¿no? O sea, porque esto precedió a los desaparecidos de 1976, esta doble muerte que sufre cada uno de ellos. Yo creo que lo más original de este caso es las características que después se empiezan a repetir desaparecidos. Tenemos Vallese, tenemos un montón, ¿no es cierto? Sí. Pero, aparte que siempre hay uno anterior, lo digo. Sí, sí. Pero yo creo que las características de este episodio, el uso del vehículo, el uso del baúl, es lo que después se instaló, digamos... Y la forma de desaparecerlo también, tirarlo al río, porque aparentemente fue tirado al río. Decíamos que aproximadamente un mes después se forma la comisión bicameral de... No, la comisión bicameral es, digamos, lo primero que se inicia es, digamos, ¿cómo se llama eso? La investigación. El habeas corpus. El habeas corpus, toda esa historieta, ¿no es cierto? Y se origina un expediente judicial que obviamente se consiguen datos por cosas así muy... muy oportunas y casuales, digamos, de obtener información. Y bueno, siempre lo pilotea algún juez. Acá el juez que lo hunde, digamos, que lo saca, es un tal Castanino, que era el que tenía el que manejaba esto. Podríamos nombrar a los abogados también, que son Columba y Ducle, son los abogados que toman el caso, digamos, con colaboración de otros abogados inclusive, pero son Columba y Ducler las dos figuras que intervienen, digamos, legalmente representando a los padres de Tacuarita. Y yo recuerdo la tapa de uno de los expedientes que estuve analizando, que se origina un 4 de diciembre del año 72, ¿no?, que lo origina el padre de Tacuarita Brandaza contra Elvio Leandro Anaya y Fesset. Nuestro amigo inefable Fesset, el hombre de las dos muertes, además. Y, después hay elecciones en marzo del año 73, el 25 de mayo del año 73 es un gobierno democrático, y a partir de eso es que se origina, digamos, una comisión bicameral investigadora de premios ilegales y torturas. Así se llama más o menos la comisión. Esta está conformada por diputados de la provincia de Santa Fe. Por diputados de la provincia de Santa Fe, exactamente. Es de la provincia de Santa Fe, aparte. Sí, sí, no, por supuesto. Esto, entre ellos, podríamos contar que el que dirige esa comisión bicameral es Lucero. Lo que yo he investigado, digamos, y está probado aparte por la documentación de la época que yo investigué, digamos, tenía una estructura determinada en la cual estaba Domingo Pochettino como presidente formal, pero realmente los protagonistas de esa comisión bicameral investigadora son, concretamente, es el Chancho Lucero, con el apoyo de Rubén Martínez, que es un diputado del radicalismo, el cual yo también entrevisté. Bien, después vamos a comentar algo más sobre esta gente que ha trabajado en estos hechos. Ahora vamos a ir a escuchar una canción más de nuestro catálogo musical del día de la fecha.